Las capibaras se pelean por vernos gozar. Baila, canta, no te duermas, deja el alma vibrar. Tacacho que en Asmazato todo está en su lugar. San Juan prende la llama que nunca va a apagar. San Juan, es mi fiesta tradicional. La selva está despierta, nos quiere acompañar. Saltando y cantando hasta el amanecer. Que siga la fiesta, nadie nos va a parar. Llegó la fiesta de San Juan, todos a rumbear. Tacacho con cecina, sabroso quiero comer. Disfrutar el agua que en la mesa.